El capítulo 20 del libro de Apocalipsis describe un período de 1000 años que sucederá después que Cristo venga. Pero ¿dónde estarán los salvados durante ese período? ¿Cuál será la condición de la tierra? ¿Y qué eventos ocurrirán después que los 1000 años concluyan? El libro de Génesis tiene las respuestas. A continuación escuchemos al pastor Esteban Bor con el interesante y fascinante tema titulado Génesis y los 1000 años. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por el privilegio que nos concedes de estar en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, en esta noche, al estudiar el tema sobre los 1000 años de Apocalipsis 20, que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros esta noche. Te pedimos que en aquel gran día, cuando Cristo venga, que podamos tener un lugar contigo por los siglos de la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles esta noche a abrir sus Biblias conmigo a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2. Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y también el versículo 2. Estos versículos nos están describiendo la condición de esta tierra antes de que Dios procediera a crear lo que se encuentra en ella, antes que Dios empezara los 7 días de la creación. Y yo quiero que ustedes noten la descripción que se da de la tierra antes de que fuera creada. Dice allí, en Génesis 1, 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora viene el versículo clave. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No olviden esa expresión, porque más adelante esta noche vamos a otro texto que usa la misma expresión. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. No olviden esa palabra abismo, porque vamos a volver a ella también. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. La tierra se describe entonces antes de que fuera ordenada por Dios, antes de que fuera en realidad creada por Dios. Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, no había luz y el planeta estaba cubierto de agua. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 16, encontramos nosotros una descripción de 7 terribles plagas que van a caer sobre el planeta Tierra antes de que venga el Señor Jesucristo en poder y gloria de regreso a este mundo. Ahora, lo interesante es que cuando comparamos aquello sobre lo cual caen las plagas y aquello que hizo Dios en la semana de la creación, las plagas afectan lo mismo que Dios hizo en la semana de la creación. ¿Ustedes recuerdan que el primer día de la semana Dios hizo la luz? El segundo día hizo el aire, es decir, la capa de oxígeno, el firmamento. El tercer día hizo la tierra seca, hizo las plantas, los árboles. El cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. El quinto día hizo las aves y los peces. El sexto día hizo los animales que andan sobre la tierra. Hizo también al ser humano. Ahora, si ustedes examinan Apocalipsis 16, donde se describen las 7 postreras plagas, las plagas azotan las mismas cosas que Dios hizo originalmente en la creación y deshacen lo que Dios hizo originalmente. Hay una plaga, por ejemplo, de oscuridad que disipa la luz. Hay una plaga que cae sobre el aire, la 7ª plaga. Hay una plaga que es la del sol, que quema toda la vegetación que Dios creó el tercer día. Dice que cuando Cristo venga, el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Inclusive dice en Apocalipsis 16:3 que todas las criaturas en el mar murieron. Dice Jeremías 4 que todas las aves del cielo se desvanecen. Inclusive Jeremías 4 y Apocalipsis 20 dice que todos los seres humanos son destruidos en el planeta Tierra. Es decir, todo lo que hizo Dios en la creación, las plagas lo deshacen. Ahora, hay muchas iglesias hoy en día que creen que durante los 1000 años va a haber gente viviendo en este mundo. Y que en este mundo va a haber un ambiente estilo paraíso, como el huerto del Edén. Pero ¿saben ustedes por qué no es posible eso? Y vamos a analizar un poco más adelante algunos textos que hablan de esto. No es posible esto sencillamente porque las plagas convierten a este mundo en un planeta inhabitable. Porque vamos a encontrar que el planeta va a regresar a la condición en la que se encontraba antes de la creación. Todo lo que Dios hizo bueno en la creación va a ser destruido y desolado por las 7 postreras plagas. Ahora, esta noche queremos estudiar este tema de una forma muy organizada, muy ordenada. Lo que queremos hacer es analizar el tema de los 1000 años en 3 etapas. Vamos a analizar lo que va a suceder antes de empezar los 1000 años. Vamos a analizar lo que va a suceder durante los 1000 años. Y luego vamos a analizar lo que va a suceder después de los 1000 años. Fíjense, antes, durante y después. Y en cada una de esas etapas vamos a analizar 4 puntos. Primero vamos a tratar de descubrir lo que la Biblia dice que va a pasar con los justos al principio, durante y al final. Ahora, hay 2 clases de justos: los justos que han muerto en Cristo y los justos que están vivos cuando Cristo venga. Vamos a ver qué dice la Biblia que va a pasar con ese grupo antes, durante y después. Luego vamos a hablar de lo que va a pasar con los impíos. Hay también 2 clases de impíos, 2 clases de malos: los que murieron antes que Cristo viniera y los que están vivos cuando Cristo venga. Y vamos a ver, según la Biblia, qué pasa con los impíos antes, durante y después de los 1000 años. Luego vamos a ver qué va a pasar con Satanás y sus ángeles antes, durante y después de los 1000 años. Y finalmente vamos a analizar en qué condición se va a encontrar la tierra antes, durante y después de los 1000 años. Esa es la tarea que tenemos esta noche, y ustedes han recibido una hoja, y a medida que vamos estudiando, ustedes pueden ir llenando esa hoja. Lo único es que no se me distraigan mucho, ni hagan dibujitos en los papelitos. Úselos para llenar la información que vamos compartiendo esta noche. Ahora, el gran evento que sucede inmediatamente antes de que empiece el milenio es la segunda venida de Cristo Jesús. Fíjense que se realizan las plagas, y cuando sucede la 7ª plaga, Cristo viene en las nubes del cielo en su segunda venida. Yo quiero que notemos Apocalipsis 19, y vamos a empezar leyendo en el versículo 11, para que ustedes vean que lo que da comienzo al milenio es la segunda venida de Cristo Jesús. Dice allí en Apocalipsis 19 y el versículo 11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Viene solo? ¿Viene solo? No. Versículo 14, y los ejércitos que están en el cielo, ¿cuáles son los ejércitos que están en el cielo? Los ángeles, muy bien. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y ahora noten el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué evento están describiendo estos versículos? La segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, es interesante que enseguida después de la descripción de la segunda venida de Cristo, en el capítulo 20 habla de los 1000 años. Ahora, entonces yo pregunto, ¿qué viene primero? ¿Los 1000 años y luego la segunda venida? ¿O la segunda venida y luego los 1000 años? la segunda venida, luego los mil años. Capítulo 19, segunda venida, capítulo 20, los mil años. Es decir, el evento que da comienzo a los mil años es la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar con los justos que murieron antes de que Cristo viniera y con los justos que están vivos cuando Cristo venga? Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses y vamos a dejar que la Biblia nos conteste esta pregunta. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer empezando en el versículo 15. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, los que no morimos, los que estamos vivos cuando Cristo venga, no seremos delanteros a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los muertos. Versículo 16, noten la terminología, porque vamos a leer muchos versículos que tienen esta misma terminología. Versículo 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No olviden eso. ¿Quiénes son los que resucitan primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, ¿cuántos grupos de justos hay entonces? Dos. Los que murieron en Cristo y los que están, ¿qué? Vivos. ¿Qué pasa con los que murieron? Resucitan. ¿Y luego qué pasa con los vivos? Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. ¿Cristo en su segunda venida llega hasta la tierra? No, Señor. Aquí no dice que Él llega a la tierra. Él dice, nosotros somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los justos que murieron cuando Cristo venga? Van a resucitar. ¿Qué va a pasar con los justos que están vivos? Van a ser transformados. Es decir, los justos muertos van a resucitar y ser transformados. Los justos vivos van a ser transformados. Y luego los dos grupos van a, ¿qué? Van a subir a encontrarse con el Señor, ¿dónde? En el aire. En 1 Corintios 15 dice el apóstol Pablo, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, dice allí. Y luego dice que esto mortal se pondrá inmortalidad, esto corruptible se pondrá incorrupción. Ahora, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo declaró en Juan 14 y el versículo 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde queda la casa del Padre? Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde se iba Jesús? Al cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os... No dice, vengo a vivir con ustedes. Dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Prometió Jesús llevarnos al cielo? Ahora aquí es que tenemos el problema. Cristo prometió llevarnos al cielo, la casa del Padre, ¿de acuerdo? Dice que seremos arrebatados a encontrarnos con el Señor en el aire. Pero el problema es que en la Biblia dice que los mansos tomarán la tierra por heredad. La Biblia dice que los hijos de Dios van a vivir eternamente, ¿dónde? En la tierra. Entonces surge la pregunta, bueno, si Cristo se los lleva al cielo, pero van a vivir eternamente en la tierra, ¿cuánto tiempo van a pasar en el cielo? Mil años. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que la ida al cielo es provisional, es temporal. Porque Jesús dijo, mire, yo prometo llevarlos a la casa de mi Padre, pero también dijo, habitaré con vosotros en la tierra nueva. Debe ser entonces que nuestro tiempo de habitar con Jesús en el cielo es limitado y nuestro hogar eterno será esta tierra. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué pasa con los impíos cuando Cristo venga? ¿Qué pasa con los impíos que estaban muertos cuando Cristo venga? ¿Los impíos serán resucitados cuando Cristo venga? Estamos hablando de la segunda venida, antes de empezar el milenio. ¿Qué va a pasar con los impíos que murieron antes que Cristo llegara? Vamos a encontrar que van a quedar muertos. ¿Qué va a pasar con los impíos que están vivos cuando Cristo venga en su segunda venida? Van a morir. Ahora vamos a notar dos o tres versículos bíblicos que hablan sobre esto. Noten Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, y vamos a leer el versículo 21, cuando concluye la segunda venida de Cristo. ¿Saben ustedes algo? Las plagas van a matar a la mayoría de los seres humanos. Ya cuando Cristo venga, solo van a quedar unos pocos en esta tierra, vivos, de los impíos, muy pocos. Imagínense si el sol va a calentar 7 veces más caliente que lo normal. Todo el mar va a ser convertido en sangre, los ríos todos van a ser convertidos en sangre. Terrible. Va a salir llagas dañosas sobre los cuerpos de los seres humanos. El aire va a ser completamente contaminado y viciado. De tal manera que cuando Cristo venga no va a quedar sin un remanente. Noten lo que dice Apocalipsis 19, 21. Dice, y los otros, la palabra otros allí en realidad es la palabra remanente. El remanente fueron muertos. Noten, con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Es decir, que los que quedaron, el remanente, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Será destruido. ¿Y cuántos quedarán vivos sobre la tierra? De los impíos, ni uno. Vamos a Jeremías, el capítulo 25, para que ustedes se den cuenta la descripción que da Jeremías. Jeremías, el capítulo 25, y vamos a empezar leyendo en el versículo 30. Jeremías 25 y el versículo 30 dice, tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su ¿qué? Su voz. ¿Cristo viene con voz de arcángel? Sí. Dice, dará su voz. Enfurecido bramará sobre su morada. Canción del lagarero cantará contra todos los moradores de la tierra. Es interesante que en Apocalipsis 19, donde habla de la segunda venida, dice que Cristo viene a pisotear el lagar. Y aquí dice que cantan canción ¿de qué? De lagareros, cuando Dios hace oír su voz. Y luego dice en el versículo 31, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a cuchillo, dice Jehová. Acabamos de leer que los impíos serán destruidos con la espada. Aquí dice que serán destruidos con cuchillo, está hablando del mismo evento. Y luego noten el versículo 32, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de gente en gente y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra y serán muertos de Jehová en aquel día. Desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la haz de la tierra. ¿Qué va a pasar con todos los impíos? ¿Van a ser enterrados? ¿Van a ser lamentados? ¿Quién los va a lamentar? Si todos los impíos están ¿qué? Están muertos. ¿Quién los va a lamentar? Nadie. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 20, y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 20 de Apocalipsis. Yo quiero que ustedes noten algo muy importante. El libro de Apocalipsis habla de dos resurrecciones. La primera resurrección es cuando Cristo venga. Bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Pero en Apocalipsis también se habla de una segunda resurrección. En Apocalipsis también hay una primera muerte y hay una segunda muerte. Ahora, la primera muerte y la primera resurrección siempre se hablan o se presentan antes de los mil años. La segunda muerte y la segunda resurrección siempre se presentan como sucediendo después de los mil años. La primera muerte y la primera resurrección tiene que ver con los hijos de Dios. Mientras que la segunda muerte y la segunda resurrección tiene que ver con los impíos. Ahora, notemos lo que dice Apocalipsis 20, y vamos a leer el versículo 4. Está hablando de los hijos de Dios. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. Ya vamos a ver quiénes son estos. Y les fue dado juicio, es decir, los que se sientan sobre los tronos, les fue dado juicio, la capacidad de juzgar. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué? Mil años. ¿Qué significa eso, que vivieron? Significa que antes estaban, ¿qué? Muertos. Noten, dice que fueron degollados. Dice, vivieron, es decir, resucitaron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? Mil años. Entonces yo pregunto, ¿los hijos de Dios tienen que resucitar al principio de los mil años para poder reinar con Cristo mil años? Claro que sí. ¿Cómo van a reinar con Cristo mil años si están muertos? Es decir, resucitan y luego reinan con Jesús, ¿cuánto tiempo? Mil años. ¿A dónde reinan con Cristo? ¿A dónde se sientan en tronos? En la casa de mi Padre, dijo Jesús. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Sigue diciendo en el versículo 5, y aquí hay un problemita, y yo quiero explicarles el problema para que les quede claro. Ustedes saben que originalmente, cuando la Biblia fue escrita, los autores no usaron signos de puntuación. Es decir, cuando Pablo y Pedro y los autores bíblicos escribieron, Moisés, ellos no conocían lo que son signos de puntuación. Ellos no usaron puntos, ni comas, ni punto y coma, ni signo de exclamación, ni signo de interrogación. Ellos no usaron ningún signo de puntuación, porque eso no existía en esa época. Quiere decir que los traductores que han traducido la Biblia al español, al inglés, a otros idiomas, tienen que poner los signos de puntuación a donde ellos creen que los signos de puntuación deben ir. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque ustedes deben colocar, y en un momento les va a quedar absolutamente claro, y dicho sea de paso, la versión más común en inglés es New International Version, la versión nueva internacional, y hace exactamente lo que yo les voy a decir que hagan. Si esto no es invento mío, la versión más común pone ese signo de puntuación a donde yo les voy a decir que lo pongan. Quiero que pongan un paréntesis al principio del versículo 5, y no le están añadiendo la Biblia, porque esos signos de puntuación no estaban ahí. Pongan un signo de paréntesis al comienzo del versículo 5 y hacia el final del versículo 5, a donde dice cumplidos mil años. Cierren el paréntesis. Ahora yo pregunto, ¿para qué se usa un paréntesis? ¿Saben ustedes para qué se usa un paréntesis? Cuando usted está escribiendo algo y pone algo en paréntesis, ¿qué significa eso? Significa que usted está interrumpiendo el hilo de argumentación para hacer una aclaración o una explicación. Es decir, lo que está en paréntesis es una explicación, pero no sigue el orden lógico de lo que viene antes y después. Ahora, ¿por qué digo yo que debemos poner los paréntesis? Bueno, vamos otra vez al versículo 4 y vamos a leer la última parte. Dice, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Si ustedes leen eso seguido, les da la impresión de que los que resucitan al final de los 1000 años, ¿resucitan en cuál resurrección? A ver, díganme ustedes. En la primera. Pero ya nos dimos cuenta que los que resucitan en la primera resurrección son ¿quiénes? Los justos antes que Cristo venga, antes de los 1000 años. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que si ustedes toman eso en forma seguida, como está escrito, no tiene sentido. Porque cuando dice, los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años, esta es la primera resurrección, da la impresión de que la primera resurrección es después de los 1000 años con los otros muertos. Ahora, si usted habla de otros muertos, por lo menos ¿cuántas clases de muertos debe haber? Si usted dice los otros muertos, tiene que haber por lo menos 2 clases. Ya vimos quiénes son los que resucitan cuando Cristo venga. ¿Quiénes son? Según el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces les pregunto, ¿quiénes deben ser los que resucitan en la segunda resurrección después de los 1000 años? Tienen que ser los que murieron no en Cristo. Ahora, yo quiero que hagamos algo. Yo voy a leer el versículo 4 y voy a saltear lo que pusimos en paréntesis. Es decir, no voy a leer lo que tenemos en paréntesis, voy a brincar a donde dice, esta es la primera resurrección. Y ustedes me van a decir si tiene sentido. Versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Tiene sentido eso? Claro que sí, porque son los justos. Y luego dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la ¿qué? En la primera resurrección. Y ahora escuchen, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Ahora vamos a mirar esto. Antes de que Cristo venga, están los que murieron en Cristo. ¿Qué hacen esos cuando Cristo venga? Resucitan primero, en la primera resurrección, ¿verdad? Ahora, los otros muertos no tornan a vivir sino hasta ¿cuándo? Después de los 1000 años. ¿Esa cuál resurrección es? La segunda resurrección. Y luego los que resucitan en la segunda resurrección sufren ¿la qué? La segunda muerte. Déjenme preguntarles, ¿puede usted sufrir una segunda muerte si no ha sufrido la primera? ¿Cuántas veces mueren los hijos de Dios? Una. Mueren y resucitan cuando Cristo venga. ¿Cuántas veces mueren los impíos? Dos. Porque mueren todos los impíos cuando Cristo venga, y los que estaban muertos quedan muertos. Pasan 1000 años, los impíos ahora todos ¿qué? Resucitan y luego mueren ¿qué? De nuevo. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué los impíos mueren 2 veces? ¿Por qué Cristo sencillamente cuando viene por segunda vez, por qué sencillamente no los destruye a los impíos y hace el cielo nuevo y la tierra nueva y le da la tierra a los hijos de Dios? ¿Por qué razón es que los impíos son destruidos a la segunda venida, pasan 1000 años y luego Cristo los resucita para luego destruirlos de nuevo? Hay una razón, a eso vamos a ir en unos momentos. Pero ¿les ha quedado claro el asunto de las resurrecciones? ¿Cuándo resucita cada grupo? Entonces vamos a repasar. ¿Qué sucede con los justos vivos y muertos cuando Cristo venga? Serán arrebatados a encontrarse con Jesús en el aire y van a ir ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué va a pasar con los impíos que estaban vivos cuando Cristo venga y los que estaban muertos? Todos van a quedar ¿qué? Muertos. Ahora vamos a nuestro siguiente punto. ¿Qué va a pasar con Satanás y sus ángeles durante los 1000 años? Noten Apocalipsis 20 y el versículo 1, dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿Qué va a pasar con Satanás? Ah, lo van a atar con una cadena. Sigue diciendo en el versículo 3. Noten, y arrojólo al ¿dónde? ¿Dónde vimos antes esa palabra? En Génesis 1:2. ¿Qué es el abismo entonces? El abismo es la tierra en la condición que estaba antes de la creación. ¿En qué condición va a estar la tierra entonces durante los 1000 años? Igual que antes de que Dios la creara. Desordenada y vacía. En un momento vamos a volver a eso. Dice, y arrojólo al abismo y lo encerró y selló sobre él. ¿Y qué significa eso? Que lo ató y lo selló. Significa para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. ¿Qué significa eso de atar a Satanás? Déjeme preguntarle, ¿a dónde radica el poder de Satanás? ¿Dónde está el poder de Satanás? ¿Ah? En engañar. ¿Y para engañar necesita qué? Gente. ¿Saben ustedes que el poder de Satanás radica en el hecho de que tiene gente? ¿Cuánto poder tiene un rey sin súbditos? Imagínese un rey que va por allá a los desiertos de Nuevo México, donde no vive nadie, y dice, me proclamo rey de este territorio. ¿Así? ¿Y de qué le sirve eso? El poder del rey está en sus súbditos. ¿Dónde está el poder del general de un ejército? En sus ejércitos. Pero si un general no tiene ejércitos, ¿cuánto poder tiene? ¡Nada! Ahora, ya hemos visto que todos los impíos estarán, ¿qué? Muertos. ¿Cuántas gentes tiene Satanás para engañar y para usar? Nadie. Es decir, Satanás está amarrado porque perdió su base de poder, perdió sus gentes, no tiene nadie a quien engañar. ¿Pero qué va a pasar después de los 1000 años? Ah, dice, los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Qué va a pasar entonces después de los 1000 años? ¿Los otros muertos van a qué? A resucitar. Y entonces ahora el diablo tiene naciones y sale a engañar a las naciones. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? ¿Está claro? Es decir, Satanás no es atado con una cadena literal. Cristo no viene aquí con una cadena bien grandota y le pone la cadena y entonces le pone el candado y bota la llave. No, Satanás queda atado porque pierde la base de su poder, que son sus gentes, porque todos están muertos. Pero cuando resuciten los otros muertos al final del milenio, recupera su poder y sale a engañar. Ahora, ¿en qué condición va a estar la tierra durante los 1000 años? Vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes cuál es uno de los grandes problemas? Que las iglesias hoy en día dicen, no me den el Antiguo Testamento, nada más quiero el Nuevo. Usted no puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Especialmente el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. ¿Cómo usted va a entender Apocalipsis, que casi es completamente Antiguo Testamento, si usted dice, nada más quiero el Nuevo? Ahora, vamos a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento. Noten Isaías, el capítulo 24, y el versículo 1. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra. ¿Dónde vimos antes esa palabra vacía? Génesis 1:2. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su haz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3 de Isaías 24. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Ahora vamos al versículo 18. Yo quiero que ustedes lean todo este capítulo porque es extraordinario, pero no podemos leer todos los versículos aquí. Noten el versículo 18. Dice, y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere del medio de la cima será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron las ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Esta es la segunda venida de Cristo. Versículo 19, quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y ahora escuchen bien, este está describiendo la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Ahora fíjense lo que va a decir, versículo 21. Y acontecerá en aquel día, ¿cuál día? El día cuando Cristo venga. Acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto. ¿Qué es el ejército sublime en lo alto? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y poderes espirituales en los aires. Así que cuando dice que Jehová visita sobre el ejército sublime en lo alto, está hablando de Satanás y sus ángeles. Y dice también sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Va a visitar a Satanás y a sus ángeles y va a visitar a los reyes. ¿Y qué creen ustedes? Que esta es una visita amistosa. Ni se lo crean, ¿eh? Ahora note lo que dice el versículo 22. Y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Eso es lo que pasa con Satanás cuando Cristo venga, ¿sí o no? ¿Trae una cadena para ponerlo en prisión? Claro que sí. Pero quiero que noten que aquí dice, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. ¿Cuántos días? 1,000 años. Gracias. 1,000 años. Y después de los 1,000 años, que desciende la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice el versículo 23. Cuando son visitados, después de muchos días, después de 1,000 años, dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. ¿Está el milenio, el concepto del milenio en el Antiguo Testamento? Claro que está. Ahora vamos a Jeremías, el capítulo 4. Yo no entiendo cómo muchas iglesias dicen que el milenio, este mundo va a ser un paraíso, va a ser como un Edén, y el lobo se va a sentar con el cordero, y Cristo va a sentarse en el trono de David, y todo va a ser paz, y gozo, y alegría. Es imposible, porque las plagas han decimado y destruido el planeta. Nada podría habitar en este mundo. La Biblia dice que la tierra será vaciada y saqueada. Satanás será enterrado en el abismo. La misma palabra que describe el mundo antes de la creación. Ahora noten qué claro es Jeremías 4, versículo 19. Jeremías está presenciando un evento terrible y dice, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. Él está viendo un evento que está causando que su corazón lata furiosamente dentro de su pecho. Dice, no callaré, porque voz de trompeta has oído. ¿Qué evento es ese? Cuando Cristo viene, viene con trompeta de Dios. Dice, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Viene Cristo en son de guerrero en Apocalipsis 19:11? Claro que sí. Versículo 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es que destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo de ver bandera? ¿Tengo de oír voz de trompeta? Y ahora noten el versículo 23. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Yo no sé por qué los traductores traducen asolada. Es la idéntica expresión hebrea, tohu abohu. Medio poético eso, ¿no? Desordenada y vacía. Y saben ustedes, estos son los únicos dos lugares en la Biblia donde se usa la expresión desordenada y vacía. Génesis 1:2 y Jeremías 4. No hay otro lugar de la Biblia a donde use esa misma expresión. Ahora, ¿en qué condición va a estar la tierra? Dice, miré la tierra y he aquí está que estaba asolada y vacía. Y los cielos, si no había en ellos, ¿qué? Antes de que Dios creara, ¿este planeta estaba en tinieblas? Sí. Miré los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y la tierra estaba llena de hombres. Ah, muy bien. Están despiertos. Dice, miré y no parecía que hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el Carmelo, que era un lugar muy fértil y hermoso, dice, el Carmelo desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Pero quiero que noten que este no es el fin, porque el versículo 27 dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Es decir, todavía falta algo por hacer en relación con el planeta Tierra. Entonces pregunto, ¿en qué condición va a estar la Tierra durante los 1000 años? Va a ser un paraíso hermoso, ¿cierto? ¿Quieren quedarse aquí viviendo de vacaciones? Yo quiero estar viviendo en el cielo, no aquí. Aquí no va a vivir nadie. Los otros muertos no van a vivir sino hasta que se cumplan los 1000 años. Ahora vamos a hablar de lo que pasa durante los 1000 años. ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios durante los 1000 años? ¿Dónde van a estar? En el cielo. ¿Qué van a estar haciendo en el cielo? ¿Recuerdan que dice en Apocalipsis 20 que les fue dado juicio? ¿Les fue dada la capacidad de juzgar? Ahora tenemos un problema. ¿Juzgar a quién? ¿Todos los salvos están en el cielo para este momento? ¿Todos los salvos, los que están en Cristo, están todos en el cielo? Entonces, ¿hay que juzgarlos a ellos? No, porque cuando Cristo vino, Él dijo, he aquí yo vengo preso y mi galardón conmigo. Ya ellos recibieron el galardón, no hay que juzgarlos, ya fueron juzgados. ¿Hay que juzgar a los ángeles que nunca pecaron? ¿Y por qué hay que juzgarlos a ellos? Si ellos nunca pecaron. ¿Cuál es el único grupo que queda para juzgar? Los que se quedaron atrás. Los impíos muertos y Satanás y sus ángeles. Y ustedes dicen, ¿qué? ¿Nosotros vamos a juzgar a los impíos y a Satanás y sus ángeles? Ahora sabemos por qué razón es que los impíos tienen que resucitar después del milenio. Porque vamos a encontrar que no solamente nosotros juzgaremos a Satanás y sus ángeles y juzgaremos a los impíos, sino que después del milenio Dios va a resucitar a Satanás y a sus ángeles, a los impíos, y a ellos y a Satanás y sus ángeles les va a abrir los libros y les va a mostrar por qué están fuera de la ciudad. ¡Qué tremendo! ¡Qué Dios tan extraordinario servimos nosotros! Que a él le interesa que todos vean por qué razón algunos se salvaron y otros se perdieron. Ahora noten lo que dice 1 Corintios el capítulo 6. 1 Corintios el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1 al 3. 1 Corintios 6 y el versículo 1 al 3. Está hablando de ir a juicio, creyente contra creyente en los tribunales del mundo. Dice, ¿osa alguno de vosotros teniendo algo con otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Los santos. ¿No creen ustedes que esto está hablando los santos como la gente cree que San Agustín y Santo Tomás de Aquino? No está hablando. Los santos en la Biblia significa los hijos de Dios. ¿A quién van a juzgar los santos, los hijos de Dios? Al mundo. Ahora, cuando dice al mundo, ¿no creen ustedes que está hablando de la composición material del mundo, que vamos a juzgar al planeta? Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de los mundanos. Por eso dice, no améis al mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿No sabéis que amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es decir, cuando dice que van a juzgar al mundo, significa que van a juzgar a los mundanos. ¿Pero a quiénes más van a juzgar? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo? ¿A cuáles ángeles? No puede ser los ángeles santos, ellos no necesitan juicio. Los únicos ángeles que hay que juzgar, si vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles, tienen que ser los ángeles que caídos. ¿Saben ustedes lo que vamos a hacer nosotros con Cristo durante los 1000 años? Vamos a revisar los registros para ver por qué la gente que está en la tierra se quedaron atrás. Porque si no, puede haber un problema. Imagínense, allá en el cielo está Saulo de Tarso, que mató a tantos cristianos caminando en la calle de oro. ¿Qué? ¿Ese asesino aquí? En cambio, ese pastor que tanto admirábamos, que tan bonito predicaba, lo buscamos por todas partes y no está. Y decimos, aquí hay algo raro, miren. El narcotraficante, que dicho sea de paso, aceptó a Cristo como su salvador y dejó de ser narcotraficante. Pero el narcotraficante está caminando en la calle de oro. Y ese pastor tan bueno, se quedó atrás. ¿Y por qué? Dios va a abrir los libros y decir, mira, aquí te voy a explicar por qué. El narcotraficante, el traficante de drogas, se arrepintió y aceptó a Jesús. Y ese pastor, el problema es que tenía muchas cosas escondidas que ustedes no podían ver. ¿Por qué hace Dios este juicio durante los 1000 años? Es para convencernos a nosotros de que Dios ha sido correcto en las determinaciones que ha tomado en su tribunal. ¡Qué gran Dios es ese! Podríamos decir, ¿Dios para qué guarda libros? ¿Acaso Dios necesita libros? Dios dice, ¡ay, voy a anotar esto porque se me puede olvidar! ¡No! Dios no necesita libros. ¿Por qué guarda registros en libros? ¿Para bien de quiénes? Para bien de nosotros, para comprobar por qué llevó al cielo a algunos mientras que dejó afuera a otros. Me gusta llamar esto el gran juicio de auditoría de Dios. ¿Qué hace un auditor? Cambia los libros. ¿Qué hace un auditor? Examina los libros para ver si se llevó bien la contabilidad. ¿Va a cambiar Dios alguna decisión durante los 1000 años? Vamos a decirle nosotros a Dios, ay Señor, se te olvidó traer aquel, hay que traerlo ya, levántalo, tráetelo. O vamos a decir, mira, aquel que está aquí, te equivocaste, se debería haberse quedado. ¿Va a pasar eso? No, el propósito de este juicio es sencillamente confirmar que Dios ha obrado correctamente. Me gusta llamarlo el instant replay. ¿Sabes lo que es? La repetición de una jugada. Cuando se repite la jugada en el video, no se cambia la jugada. Sencillamente se quiere mostrar si el árbitro cantó bien la jugada. Y así será este juicio durante los 1000 años. Nosotros vamos a examinar los registros para ver si Dios fue correcto, amoroso y justo en dejar atrás a los que se quedaron atrás y en llevarse con él a los que están en el cielo. ¡Qué gran Dios! Que le interesa qué pensamos nosotros de él. Dios no va a dejar ningún cabo sin atar. Entonces, fíjense, los hijos de Dios van a estar ¿dónde durante el milenio? En el cielo. ¿Haciendo qué? ¿Juzgando a quiénes? ¿Ustedes creen que Satanás sabe que nosotros estamos juzgando y estamos determinando su castigo? Claro, me está escuchando ahorita mismo. Y ya lo sabía. ¿Creen ustedes que eso será tortura por 1000 años? ¿Que sabe que la sentencia se le está dictando? Claro que sí. Imagínense, tanto que le gustaba engañar a la gente y estarse moviendo todo el tiempo, haciendo mal, y ahora le toca sentarse, no tiene nada que hacer. Y ver la obra de desolación que ha causado en este mundo. Eso será tortura, peor que destruirlo. Quedarse 1000 años viendo el fruto de su clase de gobierno y sabiendo que en el cielo se le está dictando sentencia. Ahora, ¿qué va a pasar con los impíos durante los 1000 años? Están muertos. ¿Qué pasa con Satanás y sus ángeles durante los 1000 años? Aquí están, amarrados, porque no tienen a nadie quien tentar. ¿En qué condición va a estar la tierra? Va a estar asolada, ¿y qué? Y vacía. ¿Cuánta gente va a vivir en la tierra? Nadie. Ahora hablemos de lo que va a pasar después del milenio, rápidamente. Según la Biblia, después del milenio desciende la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén del cielo. Y el Señor Jesucristo sale de la Nueva Jerusalén. Ustedes pueden leer esto en el libro de Zacarías, el capítulo 14. Sale de la Nueva Jerusalén y sus pies ahora sí tocan la tierra. En la segunda venida no, pero ahora sus pies tocan la tierra. Y dice que el monte de los olivos, donde él tanto sufrió, se parte en dos y forma una gigantesca llanura para darle la cabida a la Nueva Jerusalén. Y entonces, cuando desciende la ciudad, los otros muertos tornan a vivir. Dice eso Apocalipsis, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahora resucitan los impíos, ¿y qué dice Satanás? ¡Ah! ¡Tengo mi poder otra vez! ¡Tengo mi gente! ¿Y qué hace? Se mete entre todos y le dice, mire, esa ciudad es nuestra. Los que están adentro, ellos han usurpado nuestro derecho. Y fíjense, nosotros somos como la arena del mar, somos mucho más que ellos y podemos contra la ciudad. Y empiezan a organizarse para atacar la ciudad y los que están adentro. Pero ¿saben ustedes lo que va a hacer Dios cuando ellos rodean la santa ciudad? Dios nuevamente va a abrir los libros. Pero esta vez los libros se los va a abrir es a los impíos. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Vamos a Apocalipsis el capítulo 20 para que ustedes vean. Dios quiere hasta que los impíos se convenzan de que Él ha sido correcto en sus decisiones. ¡Qué gran Dios tenemos! Dios no necesita de juicio, Dios no necesita de libros, Dios no necesita investigar nada, pero Él sabe que si no revela a los ángeles, si no le revela a los hijos de Él, si no le revela a Satanás y sus ángeles y a los impíos, que Él ha sido justo y verdadero y amoroso en cada caso, entonces va a haber dudas en las mentes de la gente y nunca se habrá clausurado el problema del pecado. Note lo que dice Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Es decir, va a venir un trono blanco y va a haber uno sentado en el trono. Y vi los muertos. Cuando dice los muertos, vamos a ver en un momento que no están muertos, están vivos, porque han resucitado. Los otros muertos resucitan después de los mil años. Dice, vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro, noten que hay libros y hay otro libro. Dice, libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno, en realidad la palabra infierno no es una buena traducción, como veremos cuando hablemos del infierno, la traducción correcta es sepulcro, la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte, es decir, el sepulcro y la muerte, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora note, se menciona libros y libro de vida. ¿Sabe usted qué tienen los libros? Las obras, aquí dice, según sus obras. Los libros, en plural, tienen las obras de los que están fuera de la ciudad. El libro de la vida sencillamente tiene nombres, porque habla de nombre escrito en el libro de la vida. Entonces Dios va a abrir el libro de la vida y le va a mostrar a los impíos, le va a decir, ¿tu nombre está ahí? ¿Tu nombre está ahí? Va a decir, no. ¿Quieres saber por qué tu nombre no está aquí? Vamos a los libros de memoria. Mira, mira tu vida. ¿Tú mereces estar acá? No. ¿Están entendiendo? Ellos van a ver que su nombre no está en el libro de la vida. Van a ver que Dios ha sido justo en excluirlos de la ciudad. ¿Y sabe lo que va a pasar? No tenemos tiempo de leer los versículos, pero mucha gente cree que el diablo y sus ángeles y los impíos van a ser destruidos cuando están atacando a la ciudad, pero ellos nunca atacan la ciudad. Si ustedes leen Ezequiel 28, 2 al 10, dice que cuando se haga este juicio y Satanás y sus ángeles sean desenmascarados ante los impíos como los culpables del pecado, dice allí que los impíos van a sacar sus espadas y se van a lanzar contra Satanás y sus ángeles para destruirlos. Es decir, al tratar de destruir a Satanás y sus ángeles, ¿le están dando la razón a quién? Le están dando la razón a Dios. Y luego la Biblia dice que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. Yo anhelo ese día. ¿Anhelan ustedes ese día? Habrá solamente dos grupos. Termino leyendo Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Pero hay otro grupo, versículo 15. Mas los perros estarán fuera,